Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. También puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Pues hola de nuevo, bienvenidos al curso de Tecnopolíticas para cambiar el mundo, que hoy ya iniciamos la última sesión. El surgimiento de las plataformas cooperativas, Kellys, Riders y Vecines contra la uberización del trabajo y la ciudad. Deciros así para empezar que bueno, la mesa redonda estaba compuesta por estas tres invitadas, pero al final no conseguimos contactar con Fer Airbnb, que es con quien habíamos pensado que compartir la mesa redonda, pero no pudimos como contactar con esta iniciativa. Así que lo que sí tenemos es la suerte de contar en la mesa de hoy con Vania Arana, que es portavoz del sindicato Las Kellys de Cataluña, y también con Martino Correggiari, alias El Búho, de la cooperativa de ciclomensajería La Pájara. Muchísimas gracias a ambos por poder estar aquí compartiendo hoy la mesa con vosotros. Bueno, como habíamos un poco quedado, ¿no?, que para hacerla un pelín más dinámica, empezabais por una pequeña exposición y luego os íbamos haciendo preguntas, pero así para arrancar, ¿no?, y enmarcar de qué vamos a hablar, os pediría que contarais en qué consisten vuestras respectivas iniciativas, ¿no? Por un lado, la de la plataforma lanzada de reservas hoteleras por el Sindicato de las Kellys de Cataluña, y por otro lado, la cooperativa de ciclomensajería La Pájara y su conexión, ¿no?, con la plataforma puesta en marcha desde CopCycle. Así que, ¿quién se arranca? Vania, por ejemplo. Ya estaba hablando yo. Hola, buenas tardes a todos. Sobre todo, pues agradecer el espacio que me dan para poder llegar a todos vosotros. Y bueno, como bien lo has dicho, soy Vania Arana del Sindicato Las Kellys Cataluña, que en un inicio nosotras empezamos como asociación. Y era una asociación, y es una asociación a nivel de toda España. Una asociación que para la lucha se nos quedó muy pequeña y en el 2018 nos convertimos en sindicato. Una de las cosas que se ve, ¿no?, durante toda nuestra lucha es que al ser un colectivo feminizado normalmente nos encontrábamos con trabas, ¿no?, que nos decían que no podíamos participar, por ejemplo, de estar en el Parlamento, por ejemplo, porque éramos una asociación y no un sindicato, ¿no?, de acuerdo a lo que nosotras queríamos hacer. Nosotras, desde nuestros inicios, nunca hemos ido siguiendo lo mismo que hacían otros, ¿no? Nosotras, desde un principio, nos hemos desmarcado de ese camino tan trillado y tan sin ganas, ¿no?, para nosotras, y hemos hecho el nuestro, el propio, el que nos saltamos esas barreras que nos han puesto e intentamos llegar al objetivo que nos hemos propuesto. ¿Por qué? Porque la pérdida de tiempo es tan enorme que no nos alcanzaría toda la vida para poder llegar a los objetivos. Y todo el tema de trabajo está tan politizado que los grandes, por decir así, grandes en los que mandan, los que están en el gobierno, no nos dejan avanzar. Y no me refiero solamente al gobierno de España, sino al gobierno de aquí, ¿no? Catalán, al gobierno de Cataluña. Y esto es una gran traba que tenemos y lo podemos demostrar, ¿no? En nuestra última reunión que tuvimos por el sello de calidad que fue aprobado en el 2018 en el Parlamento de Cataluña. Este sello de calidad, evidentemente, tenían que tenerlo todos los hoteles, así como el sello turístico, ¿no? En donde se dice, o sea, evidentemente se dice que en ese hotel se cumple la normativa laboral y que además los derechos humanos de cada trabajadora, los derechos laborales se respetan. Pues esto no fue posible en nuestra última reunión que tuvimos en la consellería. Nos dijeron que su partido, el gobierno, no le interesaba. De allí que nos hemos desmarcado y ya teníamos en mente el tema de la creación de la plataforma, ¿no? La plataforma que de momento tiene nombre, y un nombre que se llama Mundo Limpio, y veremos pues si esto ayuda a la transformación social, que es nuestro objetivo. Bueno, he dicho a grandes rasgos cómo estamos, ¿no? Hemos, como proyectos, hemos cogido muchísimos. Cada proyecto en un tiempo determinado, nosotras hemos estado primero en la negociación del convenio colectivo, y es allí en el año 2017 en que se hace de manifiesto y se enseña al mundo entero, porque es lo que hicimos en ese momento, el tema de la externalización. Una externalización que lo único que ha hecho es empobrecernos, nos ha quitado la dignidad, nos ha enfermado, porque en la actualidad estamos consideradas como un colectivo enfermo. El 67% de nuestro colectivo es un colectivo enfermo. Y no lo digo yo, sino que lo dicen un estudio que se ha hecho. Esto es tremendo, porque que un colectivo del 100%, el 67% esté enfermo, es grave, ¿no? Y es algo que no se toca, que no se ve, que no se habla. Y de esto tenemos que encargarnos nosotras de visibilizarlo. Esto ya no se queda solamente allí, sino que también se ha fomentado la cesión ilegal de trabajadoras, que empezó en nuestro colectivo, pero que se ha extrapolado a toda la sociedad. En la actualidad tenemos a las compañeras del servicio de atención domiciliaria de la misma manera. Entonces, y esto es más grave, bueno, todo es grave, pero esto es mucho más grave a mi concepto, porque ellas se encargan de la salud de las personas que están enfermas, de las personas mayores, de nuestros abuelos y de personas muy vulnerables, ¿no? Y esto hace ver que nuestra sociedad, en vez de avanzar, ha retrocedido. Y no ha retrocedido un año ni dos, ha retrocedido más de una década, ¿no? Porque todos estos derechos que se consiguieron en un momento determinado ya no están. Han desaparecido, ¿no? En la actualidad, pues hay muchas asociaciones y grupos que están luchando por este mismo motivo: los educadores, los profesores, los que están en salud, los médicos, que también están igual externalizados, enfermeras, bueno, todos, ¿no? Entonces, este gran experimento que hicieron con nosotras, pues es un grave daño, ¿no? Que está presente y que no se puede quitar, ¿no? De un manotazo. Nosotras conseguimos en este gobierno que figurara en su agenda el tema de la externalización, y tuvimos con otros grupos, ¿no? El apoyo y se llegó a concretar de que se daría lugar para una derogación de una reforma laboral que lo único que ha hecho es maltratarnos, y también pues sacar adelante el artículo 42 su modificación, ¿no? Simplemente añadir que la actividad principal de la empresa no se pueda externalizar. Esto es tremendo porque no se ha hecho. En su lugar, ya hemos visto que se ha dado una reforma laboral que una vez más nos aparta del camino. Han puesto unos parches que en realidad lo único que han hecho es dar vía legal a estas multiservicios que han quitado derecho. Entonces, nosotras con el nuevo proyecto que tenemos, que es la creación, la creación de nuestra central de reservas, bueno, pues tenemos dos puntos que estamos ahora en pleno desarrollo, ¿no? La creación de la web y la aplicación que se va a tener en todos los móviles. A través de esto, nosotras cogemos las mismas herramientas, ¿no? Que en teoría son de los grandes, son de los que tienen dinero, son de los que explotan, y le damos una vuelta, ¿no? Intentamos darle una vuelta para poder devolver a todas estas trabajadoras que estén con nosotras este sello que todo hotel va a tener que tener, y también mejorar las condiciones laborales de toda trabajadora. Por supuesto, no somos magas, ojalá pudiera tener una varita mágica para tener la web ahora mismo. No la tenemos todavía, estamos, como digo, en pleno desarrollo. Mañana precisamente tenemos una reunión para ver en qué se puede mejorar y, bueno, los avances que hay, pero tenemos muchísimas esperanzas en que con esto podamos transformar la sociedad, podamos poner nuestro granito de arena, que parece trillada la palabra, pero que en sentido económico será enorme, y porque trabajaremos con hoteles que en realidad quieran respetar esos derechos laborales y que ya están predispuestos a hacerlo, y que solamente con con algunas cosillas, que claro, se tiene que hablar con cada director de hotel que ha pedido, ¿no?, estar en esto, y pues modificar lo que no tienen bien, lo que no tienen bien, y hacer que esa trabajadora esté contenta, esa trabajadora esté libre de poder opinar y de poder sentirse respetada, que es lo que han quitado, la dignidad al trabajo. Y eso no podemos permitirlo. No por ser mujeres, nosotras somos tontas o no tenemos inteligencia, la tenemos. El hecho de que te dediques al servicio de la limpieza, a limpiar hoteles o etcétera, y que seamos mujeres, no quiere decir que seamos débiles. Entonces, todo esto ha sido una transformación porque el resto de compañeras, todas, incluida yo, en un momento pensábamos que no servíamos, y que el tiempo nos ha dado la razón en lo que pensábamos en cuanto a avance. Hemos cambiado nosotras, nos hemos hecho más fuertes, tenemos una visión distinta. Tal vez muchas personas puedan criticar positivamente o negativamente, pero como digo y como siempre hemos dicho, nosotras tenemos un objetivo, tenemos una visión, tenemos una mirada puesta en el horizonte, y nuestro objetivo es cambiar todo, social, políticamente, económicamente, y todo en beneficio de la trabajadora y del trabajador en general, porque todo va unido, ¿no? Entonces, este es el plan que tenemos ahora, el trabajo enorme que nos hemos echado en las espaldas, pero que sabemos lo que conlleva. Y pues, consecuencias que hemos tenido, avísame del tiempo si me paso, ¿sabes? O sea, que estemos vetadas en los centros de trabajo, que muchísimas compañeras y en general no puedan decir que son Kellys, que pertenecen a nuestro sindicato, porque inmediatamente son despedidas o cambiadas de hotel, o simplemente las que están externalizadas dicen pues que ya no vuelven a trabajar, ¿no? Y esto es una realidad tan grande como una piedra, ¿sabes? Y contra esto también tenemos que luchar. O sea, aparte de sacar un tiempo que no tenemos, porque dedicamos tiempo que no tenemos, después del trabajo, después de hacer muchas horas y después de ver todo lo que conlleva el trabajo y el maltrato al que nos someten, pues dedicamos todo lo que podemos y todas nuestras energías para poder sacar adelante pues, este proyecto, ¿no? He de decir también que este trabajo y todos los que están a merced de estas nefastas empresas que tercerizan no puedan seguir saliendo adelante, ¿no? De esta manera, ¿por qué? Porque se lucran a través de un trabajo extremo, de un trabajo que simplemente es esclavo. Mira, yo siempre hago la comparación. Siglos atrás siempre estaba el rey y los súbditos y tenías que pagar pues, lo que no tenías, ¿no? Te sacaban los cuartos como podían y si no tenía la gente, pues te vendían a ti y a tu familia y te quedabas así. En la actualidad esto yo lo extrapolo, evidentemente no nos pueden vender, pero sí que nos venden la vida, sí que nos venden nuestro trabajo, sí que nos maltratan porque no, aparte de no pagar lo que tienen que pagar, nos han denigrado de una manera que nos han hecho sentir en un momento peor que cucarachas, ¿sabes? O sea, esto yo te lo puedo asegurar porque lo he sentido, me han hecho sentir inútil y no era así. No era así. Yo he llegado a trabajar 13 y 14 horas seguidas durante 15 y 20 días consecutivos, ¿sabes? O sea, en el hotel donde yo trabajaba no se podía beber agua, no podías comer, no podías descansar, no podías decir, estoy cansada, no puedo más, no. Y si dejabas alguna habitación de las tropocientas que te daban porque es de obligado cumplimiento, al día siguiente ya no estabas. Y si no te castigaban, porque los castigos existen, te cambian de planta, te mandan a distintas plantas que tú no puedes realizar el trabajo, entonces dices, ¿a dónde hemos llegado? Yo trabajo en este sector de prácticamente 20 años ya prácticamente, y lo único que he visto es la pérdida de valores, la pérdida de la dignidad de la trabajadora, he visto la pérdida de los derechos, porque cuando yo empecé a trabajar como camarera de piso, que yo estaba aprendiendo recién, las mismas compañeras y la jefa, ¿no? La jefa te llamaba y te decía, no, tienes que bajar a desayunar con nosotras, tienes que bajar a comer y tal, ¿no? O sea, había una integración social, una integración en el trabajo y tú querías tu empresa por eso. Pero en la actualidad no se preocupan por ti. Si tienes guantes, por ejemplo, a nivel de trabajo, si tienes guantes, pues bien, y si no, te los compras tú. Ahora, por ejemplo, con el tema de las mascarillas a través de por la pandemia, pues muchísimas se han tenido que llevar sus propias mascarillas y te dan una mascarilla para que lo tengas durante toda la semana. Entonces dices, ostras, yo no puedo estar así, ¿no? Entonces, con la pandemia se han agravado muchísimos puntos porque inclusive están abusando, ¿no? Los empresarios, el gran sector, abusa de las ayudas que se dan. ¿Por qué? Porque te desafectan del ERTE 4 horas, 5 horas, y tú estás trabajando más de 8 horas. Y eso se puede corroborar, ¿no? ¿Por qué? Porque las compañeras les dicen, bueno, te hemos desafectado. Y claro, saben tú de cuáles son mis días de trabajo, tales días. Y tú trabajas las 8 horas, en teoría, en el cuadrante, ¿no? En el horario. Y luego te das cuenta que, claro, trabajas más, pero como ya estamos acostumbradas a que te las paguen ni nada, dices, bueno, pues hasta la hora que acabo. Y cuando vas a ver tu sueldo, resulta que ellos te pagan una cantidad que no es, que es menor de lo que te tocaba cobrar, y te dicen, así de simple, de que el resto te lo paga el ERTE. Y tú dices, ¿pero cómo? Si yo estaba trabajando aquí mis 30, mis 40 horas que tengo de contrato contigo. Dice, no, no, es que el ERTE tal, y jamás te dicen, no te quieren decir las horas que te desafectan. Te dicen, bueno, ves a que te diga cuántas horas estás desafectada. Y al final te quedas sin nada, porque con esto de la externalización resulta que los servicios, los recursos humanos no están en el hotel, no existen recursos humanos. ¿Sabes? Entonces dices, ¿a dónde voy yo? Y los sindicatos mayoritarios que están presentes en el hotel no te hacen ni caso. Porque como eres externalizada, tú no, según ellos, no tienes derecho a pedir esa ayuda. Y dices, ¿pero cómo es esto? Eso no es lo que dice la ley. Pero bueno, debido a todo eso, pues mira, es lo que hemos... Es la situación en la que estamos, ¿no? Y vale, me parece que mi tiempo se ha acabado. Si te parece, no, pero como vamos a seguir preguntándote... Sí. Vamos, le damos la palabra a Martino para que cuente él un poco del proyecto de la pájara y luego seguimos. Genial, gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Vania, por la presentación. He conocido... En algunas ocasiones, las Kellys, en algunas manifestaciones además, pero una explicación así no había tenido ocasión. Y muchas gracias. Me presento, soy Martino, el búho de la pájara. Soy socio fundador de la pájara, pero también soy miembro del Comité de Coordinación de COPCycle y miembro activo de Riders por Derechos. Podemos decir que hay como escalas diferentes. La pájara es un poco el proyecto de emprendimiento cooperativo a nivel local, a nivel de Madrid. COPCycle es la alternativa ya macro escala, ya podemos decir a nivel internacional, en contraste o en oposición, por lo menos como valores, a las grandes plataformas. Y Riders por Derechos es el activismo en contra de los abusos de las grandes plataformas, sobre todo dedicada al delivery, al servicio a domicilio, pero más allá. Siempre hemos ido más allá de simplemente nuestro sector, ¿no? Y claro, bueno, empezando de la escala pequeña, nosotras hacemos servicios a domicilios exclusivamente en bicicleta, que también es un aspecto que hay que subrayarlo, remarcarlo, porque es el amor que tenemos y es el uso también del espacio de la ciudad que queremos utilizar. Siempre vamos en bicicleta y lo ponemos de manifiesto porque hay también en ese sector y en otros muchos greenwashing que sirve para, más que todo, para vender como estrategia de marketing y que no es una forma de vivir. Hacemos reparto de mensajería, paquetería, mensajería, cosas muy sencillas, digamos, o igual todo lo que puede se puede transportar en una bicicleta, también en bicicleta de carga. Y hacemos comida, reparto de comida a domicilio. En particular, la parte de la comida a domicilio lo hacemos a través de la plataforma de COPCycle. Actualmente somos 6 personas, pero mientras nuestro proyecto, nuestra iniciativa tiene ese tamaño, ese alcance local, es importante la parte de alianzas, de redes que tenemos dentro de Madrid y más allá a nivel estatal y luego obviamente con COPCycle, con otras cooperativas en particular de nuestro sector. Entonces a nivel de España con otras cooperativas de reparto de domicilio y dentro de la siempre más grande federación de COPCycle, que luego os cuento algo más. Esta iniciativa es consecuente o es consecuencia de nuestra lucha, porque nos hemos puesto en primera línea a protestar a través de huelgas, de manifestaciones, denunciando prácticamente todas las plataformas, sobre todo cuando estamos trabajando debajo de esta plataforma. Yo en particular he trabajado solo 6 meses, porque luego me han echado por protestas en Deliveroo, y mis compañeros y compañeras, también algunos de La Pájara, han estado trabajando y viviendo en primera mano los abusos de las grandes plataformas, ¿no? Que tienen su recorrido, que tienen su evolución. Eso también es una parte interesante, que estos grandes cambios que han tenido las plataformas, en particular de servicio a domicilio, que son recientes, son muy nuevas, tienen pocos años, pero grandes cambios. Y en ese contexto que nace el proyecto de La Pájara, como puede ser el proyecto de CopCycle, intentando ir en contraposición o dando la vuelta, me ha gustado mucho la expresión de Vania, dando la vuelta a la aplicación, a la herramienta digital principal, ¿no? Es un poco el objetivo, efectivamente, eso, o uno de los objetivos. Porque darle la vuelta, sobre todo, desmentir el discurso que quieren instaurar a nivel laboral, comercial y de sociedad. Ese discurso liberal, que hay que hacer cambios, que hay que ceder al compromiso, porque está todo cambiando, la tecnología exige estos cambios, y entonces todo vale, sobre todo a nivel laboral. El pequeño proyecto de La Pájara y CopCycle quieren frenar esta absurda tendencia y decir la aplicación, lo digital, es simplemente una herramienta y no hay que hacer cambios sobre todo a nivel de derechos para poder utilizar una aplicación. Mientras es algo extremadamente fuerte e importante por las plataformas digitales, ¿no? Y eso es un poco la naturaleza del título, ¿no? De esta charla o de otras, la palabra uberización. Se podría decir muchísimas cosas, pero este contexto y definir con dos más palabras, que es la uberización, creo que es importante, y sobre todo viviéndolo de primera mano e intentando darle la vuelta. Los dos ingredientes de la uberización son la especulación a nivel financiero, que le da pulso a las plataformas digitales para poder invertir cantidades bárbaras de dinero en mercados y en publicidad. Y luego la explotación, que no es solo la explotación de los trabajadores y trabajadoras, va con un montón de fórmulas, además, no es solo el tema, el conflicto de los falsos autónomos digitales que está muy en auge en la prensa, ¿no? Sino también la explotación de otros elementos como los datos. Esa también es una parte clave, también en un proyecto como CopCycle, pero los datos son para las plataformas, grandes plataformas digitales, son fundamentales, son la razón de vida, porque la parte de actividad que hacen, el servicio a domicilio, no es rentable con las y todas las cuentas están en rojo, en España como en otros países, de cada una de empresas como Deliveroo, Glovo, etcétera, etcétera. son la clave. Y eso, eso puede abrir a mucho más discursos, pero hay que tenerlo en cuenta porque es bastante más interesante para una aplicación tener tus datos, tus gustos, tus horarios, tus dinámicas, que en comparación a que pidas de manera enferma a través de ellas. Y la razón es porque a través de los datos se pueden sustituir a los comercios que están ya desde los cuales están chupando con sus tarifas abusivas. Los comercios son restaurantes, supermercados, etcétera, ¿no? De hecho, si lo habéis notado, si habéis escuchado, ahora estamos lo que nosotros llamamos la tercera generación de las plataformas. Estamos en el momento de los supermercados y cocina fantasmas. Por ejemplo, quien vive en Madrid o Barcelona, habéis visto todos los autobuses o las paradas de los metros cubiertos de un color morado muy llamativo, que es Getir. Getir es una nueva plataforma, aplicación que se ha añadido en el mercado. Y Getir hace exclusivamente reparto de pequeños productos como si fuera un supermercado, pero un supermercado fantasma. Tiene almacenes y tiene repartidores. ¿Por qué pueden cubrir de un color una entera ciudad? Porque tienen esa especulación de base, este brazo económico, que viene de grandes inversiones, ¿no? De grandes rondas de inversiones que creen en los monopolios que se pueden crear en ese sector. Entonces, una iniciativa pequeña, como la de la pájara o varias otras, tienen poco que enfrentarse realmente a estas fuerzas increíbles. De hecho, nos hemos acusado muchas veces como pequeña empresa, como cooperativa o como asociación, como Riders por Derecho, la competencia desleal que se sufre, ¿no?, dentro del mercado. Pero analizando bien el discurso, al fin y al cabo, no somos y no queremos ser efectivamente competencia directa de dinámicas como estas de estas grandes plataformas, porque nosotros damos un servicio que puede ser a veces necesidad, que puede ser a veces capricho, pero no generamos demanda como la generan a través de mecanismo de dependencia al consumo las grandes plataformas, mecanismos como descuento, todo gratuito, darte de alta y te regalamos 30 euros en tu primera compra. Esto genera un tipo de consumo bastante, bastante enfermo que no es nuestro sector. Damos un servicio básico y de necesidad básica a través de una herramienta para intentar automatizar algunos procesos y simplificar la manera de hacer una compra o pedir un servicio, ¿no? Sí, es cierto que no queremos al final enfrentarnos directamente como competencia, crear o tener nuestros nichos, puede ser nuestros nichos de mercados como un tipo de consumo basado en ecologismo o veganismo o simplemente ser más sensibles en temas de respeto a derechos laborales o al consumo responsable, podemos decir que la pájara, como pequeña entidad, se suma a toda una red de pequeñas y a un movimiento como el de CopCycle que empieza ya a tener cierta relevancia. Cuando hemos empezado nosotras con CopCycle en 2018, hemos empezado la actividad en 2018, CopCycle contaba con 10 pequeñas cooperativas. Nosotros éramos la primera de España, la mayor parte era en Francia y siguen siendo en Francia, donde nace CopCycle. Y ahora se cuenta con 80 cooperativas en CopCycle. De tamaño hay alguna más grande y alguna más pequeña, y en promedio del tamaño de nuestra pequeña iniciativa, ¿no? Pero CopCycle no es solo una herramienta, una aplicación, una plataforma que puede ser interesante como proyecto porque está hecha a código abierto, sino es una federación de cooperativas, ¿no? Y también con todas sus reglas para acceder y para poder utilizar las herramientas, y es gobernada democráticamente a través de todas sus cooperativas, ¿no? Donde su fundamento un poco la solidaridad entre ellas. Aparte de compartir la herramienta, compartimos también muchas más cosas. Nos damos consejos, podemos resolver dudas, sobre todo con la experiencia acumulada de cada una, de cada cooperativa. Porque al fin y al cabo, aunque sea, somos empresas, ¿no? Somos pequeños proyectos de emprendimiento, tenemos que arreglarnos en varios aspectos, desde la comunicación, las redes sociales, a veces dependiendo de cuánto ganamos o de cuánto logramos tener de margen después de toda la seguridad que hemos logrado obtener con el pasando de trabajar como falso autónomo para una grande plataforma a tener una nómina, un seguro y un buen trato entre los cooperativistas. De todos estos elementos, luego, si hay dinero suficiente para externalizar algún aspecto, como la contabilidad, la facturación, la gestoría, etcétera, y si no, lo hay que hacerlo como empresa, ¿no? Dentro de las capacidades de cada uno. Y es cierto que es un poco nuestro, que quiere ser un proyecto alternativo al modelo de explotación de la grande plataforma, y de alguna forma un ejemplo, ¿no? Está funcionando con dificultades, con esfuerzo, con sacrificio, está funcionando, pero muchas otras cooperativas nos han contactado para poder arrancar. Todas las herramientas, la estructura que se está creando poco a poco en CopCycle, para poder dar siempre más herramientas, consejo, formación a las nuevas cooperativas, y entonces se empieza a tener cierto peso y cierta relevancia. Pero fundamentalmente con los valores iniciales de cuando ha empezado el proyecto, con ese ímpetu, sobre todo de carácter político, que no ha cambiado porque han cambiado las dimensiones del proyecto. La Pájara y CopCycle se mantienen firmes y eso, bueno, y eso creo que es uno de los aspectos fundamentales, y de alguna forma hemos podido también demostrar lo que se comentaba antes, que la herramienta, que la aplicación no es una justificación para quitar derechos laborales, que se puede utilizar quizás con algunos fallos, técnicos más que todo, ¿no? Porque no hay millones de recursos, pero que puede funcionar a diferentes escalas. Y yo creo que puedo terminar aquí con la presentación y ahora a las dudas o bueno, directamente si creéis que falta algo, adelante con las preguntas. Genial, Martino, gracias. Teníamos un par de preguntas por ahí pensadas. Rosu, ¿quieres empezar tú? Sí, yo la verdad es que, bueno, muchísimas gracias a las dos por la presentación que nos habéis hecho. La verdad es que son dos iniciativas interesantes que llevamos siguiendo desde hace tiempo. Y la verdad es que queríamos un poco que profundizaseis. Yo, de las cosas que habéis contado, que realmente alguna pregunta tenía que ya habéis de alguna forma respondido, pero hay algo que me parece que es difícil, que es un gran reto, ¿no? Y es que, teniendo en cuenta la ingente cantidad de financiación, pues de fondos riesgo, y sobre todo pues porque realmente su producto es otro, ¿no? En el caso de los riders y con los hoteles pasa un poco lo mismo. ¿Cómo podéis contrarrestar esa para obtener recursos, ¿no? Y conseguir un poco unos desarrollos y plantear vuestras la sostenibilidad de vuestras plataformas en el futuro? ¿Quieres empiezo a contestar yo, Vane? Bueno, como comentaba al comienzo, estas plataformas son recién nacidas, ¿no? Y la velocidad con que se han implantado en la sociedad es algo que no hay que repetir o seguir. ¿Y por qué digo esto por la pregunta? Porque un proyecto como La Pájara, un proyecto como CopCycle, la multitud de pequeños proyectos necesitan un ritmo, una dinámica que inevitablemente es lenta. Sí, lenta. Porque el desarrollo debe ser progresivo para mantener algún tipo de seguridad y derecho laboral. En el momento en que hay dinámica, la demanda en el e-commerce es algo bestial. Haciendo algunos ejemplos así para que tengáis una idea, cuando se acerca la Navidad, pero bastante antes, cuando hay a mitad de noviembre, mitad de noviembre más o menos, en lo que se llama el Black Friday. El Black Friday es una gran fiesta de venta y consumo, pero esto genera en las plataformas. La más como tradicional, como Amazon, o incluso en todas las grandes tiendas, ¿no? Puede ser el Corte Inglés, etcétera, o genera una cantidad de pedido online, de pedido a domicilio, que triplica por una temporada en concreto y por unos días en concreto, triplica la cantidad de movimientos que hay que hacer. Un paquete se entrega, lo entrega una persona. Si se triplica, se puede optimizar algo, pero se triplica también las personas. Y también el tráfico, la congestión, que ya no la conocemos en las grandes ciudades, ¿no? Todo colapsa. Esto tiene como consecuencia una contratación, y muchas veces no, temporal, abusiva, rápida, porque por la exigencia de la demanda. Y eso es solo un ejemplo. Las grandes plataformas tienen constantemente estos altibajos o estos picos de demanda, por lo cual necesitan siempre más mano de obra, siempre más gente, más de lo que puede ser los altibajos de demanda para absorberla. Puede haber cambiado durante estos años, pero proyectos pequeños o que pueden tener algo de volumen más grande, no deben seguir estas dinámicas, porque es casi como inevitablemente caer en una explotación, sobre todo en particular de nivel laboral. Se necesita una... Es como invertir las macro dinámicas. Las grandes plataformas van a por escalar para comerse mercado, para ser los únicos y justificar las inversiones de atrás. Y luego eventualmente consolidar. Pero es una eventualidad. Poco se entiende de las grandes estrategias, ¿no? Hay que hacer al revés, hay que consolidar y luego poco a poco ir escalando, si queremos utilizar esta palabra, mejor que no, sino evolviendo, haciéndose poco a poco más grande para un proyecto. Y es un poco la visión de la pájara. Además, nosotras hemos ya establecido algunos límites que no queremos, si sucede, y ser demasiado grandes para no perder el modelo que hemos decidido. Y yo creo que para esa parte de consolidar al comienzo, inevitablemente se necesita un apoyo público, unos fondos públicos. No lo veo de forma alternativa porque el esfuerzo que hemos hecho en los primeros años, y todavía lo seguimos haciendo, para posicionarnos y compensar todos los altibajos de una competencia desleal, de una demanda debido a la, en particular, el contexto de pandemia que ha cambiado todos los esquemas. Para esa parte de consolidación se necesita un apoyo público. Y entonces ahí se puede empezar a pensar en algo un poco más grande, bien estructurado y enfrentarse de alguna forma a los grandes capitales y a la explotación constante de las grandes plataformas. Vale, parece que Rosu se ha... Os quería también preguntar, o sea, está claro que los ambos espacios de lucha, ¿no?, y de autoorganización habéis conseguido, ¿no?, una batalla brutal contra la uberización, pero también la precarización sin más, ¿no?, en el caso también de las camareras de piso debido a la externalización. Y esta herramienta de la plataforma de la web, ¿no?, como que es muchas más cosas que una herramienta, como decía Martino, ¿no?, es la forma de estar juntos, es la forma de compartir recursos, es la manera de crecer, bueno, es la manera también de componer, ¿no?, economía social o una suerte de mundo alternativo alrededor, ¿no? Y quería preguntaros, Vania, pero ambos, ¿qué factores o qué cosas, ¿no?, pueden ayudar, pueden respaldar, pueden fortalecer, ¿no?, esta iniciativa, en vuestro caso, de la reserva hostelera, ¿no? ¿Qué se necesita para que eso se amplíe, para que eso siga abundando, que vuestra lucha sea más exitosa, que se incorporen más hoteles ahí, que la gente lo tenga en cuenta a la hora de viajar, etcétera, etcétera? Y en el caso también de la cooperativa de ciclomensajería, ¿qué beneficia, qué factores benefician y qué obstáculos, ¿no?, por el contrario, hacen que sea más imposible llevarla adelante? Habéis hablado ya de algunos, habéis hablado de financiación, habéis hablado de redes y alianzas, ¿no? Pues ¿qué más factores apoyarían estas iniciativas o lo contrario? Bueno, voy a contestar tus preguntas y de paso también contesto la anterior, ¿no? Nosotras tenemos una forma parecida a lo que decía Martino, ¿no? Las alianzas son únicas, o sea, el apoyo es tremendo cuando se han tejido unas redes y unas redes que parten de la honestidad, ¿no? Esto lo hemos nosotras visto en esta pandemia, que por parte del gobierno durante los 5 primeros meses no tuvimos ningún apoyo y lo que se consiguió después ha sido porque saltamos a las calles. Han sido estos colectivos los que nos han ayudado a nosotras, que hemos estado pero muy mal, ¿no? Nosotros a través de la plataforma tenemos que partir de una manera distinta, pero trabajando directamente con el empresario, ¿no? Creando secciones sindicales nuestras que puedan vigilar y que puedan corroborar y que puedan aplicar, ¿no? Y que vean esa aplicación del convenio que nos rige, que vean que se cumplen estos derechos y sobre todo que la relación trabajo empresa-trabajadora no sea tóxica, ¿no? A través del tiempo, esto ya lo hemos ido viendo, de que tú aprendes de tus errores y intentaremos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Cuando uno empieza ya sabemos cómo va todo en ese aspecto, pero nosotras tenemos que partir con la aplicación de derechos sí o sí, ¿no? Los derechos laborales y los derechos humanos. Para poder evitar y poder contrarrestar el tema salud, que en este momento es lo que más nos aflige y lo que más nos toca, porque la mayoría de compañeras, como he dicho anteriormente, está enferma y hemos de mirar, crear trabajo para todas estas compañeras que ya no pueden trabajar de camareras de piso, ¿no? O sea, darles el trabajo adecuado, ¿no? Dentro del sector. Esto es algo que tenemos que revertir de alguna manera y no podemos esperar a que el Estado nos lo arregle, ¿no? Porque va a ser imposible. Esto ya lo hemos visto. Entonces, intentaremos desde que sea sostenible, porque intentaremos también dar alcance a todas estas pequeñas empresas, a todos estos proyectos que intentan salir y que van de acuerdo con el medio ambiente, ¿no? Para eso tenemos el sello de calidad y así, de esta manera, pues evitaremos el tema de la externalización. Mira, una de las cosas que, por ejemplo, hemos tenido problemas es el tema de la subcontratación, porque cuando estábamos buscando la empresa o las empresas para que pudieran hacer la plataforma, resulta que hay, después de, por ejemplo, contratamos una empresa, esa empresa subcontrataba a su vez y eso es otro. Y entonces cuando te viene el contrato a firmar, hemos tenido que estar horas y horas leyendo para poder evitar esa subcontratación. Nosotras no podemos apoyar ni podemos contratar una empresa que subcontrata, ¿sabes? Entonces, este, por ejemplo, ha sido uno de los motivos que a nosotras nos llevaba desesperadamente mirar algo que no sea así, porque es una lástima que intentes hacer las cosas bien y que encuentres todo servido, pero para una subcontratación tremenda. Y eso, pues, hay que evitar, ¿no? O sea, esto de alguna manera ya buscando nosotras a las técnicas y a la empresa que se encarga de nuestro proyecto, hemos dicho, ¿no? O sea, lo hemos dejado muy claro, la subcontratación lo único que hace es traer más pobreza y ha sido bastante difícil encontrar una que no subcontratara. A nivel sociedad es tremendo, es una lacra, porque la pobreza no podemos seguir extendiéndola de esta manera. Ya te digo, nosotros trabajaremos a través de secciones sindicales que se encarguen de mirar el bienestar, sobre todo el bienestar, y que haya una relación entre empresa y trabajadora no tóxica, ¿no? Esta externalización que yo remarco muchísimo, hay que sacarla de esta sociedad de alguna manera. Y la sostenibilidad cuando se logra es cuando no hay subcontratación. Lo que tú me preguntabas, a ver, ¿dónde está? Ostras, se me ha pasado esto. Cuando tú me dices el tema de la aplicación y de la web, entonces nosotras miramos, ¿no?, que a la larga, si bien es cierto que es un trabajo muy difícil, no es imposible, ¿no? Entonces, hemos de poner hincapié en este cambio, hemos de buscar estas herramientas que se han apropiado los que tienen dinero, estas grandes empresas, y demostrar que todas las personas podemos utilizar estas herramientas para tirar adelante. Entonces, creo que es muy importante dar mucha visibilidad a estos cambios que normalmente se tapan una contra otras, ¿no? Y mirar de alguna manera que nuestra voz llegue mucho más lejos y que podamos avanzar. No sé, a lo mejor, mira, puede que se me pase algo, indícamelo, y si no, cuando termine Martino, pues en la siguiente, pues digo lo que se me ha quedado en el tintero. Gracias, Pania. Dale, Martino, además ya hay gente que está pidiendo turno, así que si tienes que añadir por tu parte, Martino, ya... No, quizás no, un poco creo que he contestado con lo de antes y más curioso de las preguntas que pueden venir, yo creo. Arce. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, gracias lo primero a las dos por estar aquí, por este rato. Yo tenía una pregunta, bueno, no sé si en el caso de las Kellys también pasa eso, pero lo ha mencionado Martino, que creo que me parece muy interesante, has pasado como por encima, cuando has hablado de que todas estas plataformas están en números rojos, todas estas grandes plataformas están en números rojos, tienen pérdidas. Entonces era un poco si pudieras profundizar un poquillo en esa idea, porque me parece muy, muy importante entender, o sea, poner eso de manifiesto, que siempre hablan de que la mano invisible del mercado lo regularía todo, y si esa mano realmente funcionara como dicen que funciona, pues seguramente ninguna de estas plataformas existiría, ¿no? Si pierden dinero, o cómo es ese esa idea. Gracias. Sí. Bueno, explicarlo en detalle, no tengo demasiada formación, ¿no?, en economía, sobre todo en finanzas, para poder explicar al final estas dinámicas. Conociéndolo por haber trabajado y por curiosidad, además, hay, y por haber leído, obviamente, muchas cosas diferentes a eso, hemos entendido esta dinámica, sobre todo a partir de cada vez que se escucha nuevamente Glovo ha llegado a tener los 350 millones de ronda de la quinta ronda de inversión. Entonces empieza a preguntarte cómo, por qué, con qué finalidad, qué están, cuáles son los objetivos que permiten a quien tiene dinero de financiar, aunque sabiendo todos los conflictos que salen a prensa, ¿no? Todas las sentencias de los tribunales en contra de esas plataformas. Al final, la tecnología es el nuevo o el añadido sector de especulación, lo que podría haber sido la vivienda y que sigue siendo la vivienda, ¿no? Y hay, y digamos que no hay que ver las plataformas, las empresas, la marca, cada una por sí misma. En España conocemos algunas o llegan por temporada, porque el libro ha estado y se ha ido, porque decía que el mercado no le... le afectaba la ley Rider, que podría ser otra paréntesis, y el mercado no era lo que quería, no era suficientemente rentable. Pero el objetivo al final es eso de crear una situación de monopolio para poder luego cambiar sobre todo los precios, ¿no? Al final si es... Si eres la monopolio o oligopolio, si eres la que se queda, la marca que se queda, o compites con una y otra, pero no hay decenas, puedes definir tarifas y seguir con tus abusos, porque eres la única que decide. Esto casi podemos decir en el pequeño, porque luego eso no hay que considerar Glovo solo como marca, sino Glovo ha sido adquirida por una aglomeración que es Delivery Hero. Hay una cantidad de tramas que ahí sí empiezo efectivamente a perderme. Pero hay dentro del mundo tecnológico hay inversiones que van de una parte a otra para poder efectivamente utilizar su producto, que son los datos, ¿no? En la pequeña, estas empresas al final son como mini Google que tiene una posición de monopolio a nivel mundial, ¿no? Y se prestan una cantidad de datos y de mercados para monopolizar. Amazon es la otra, ¿no? Pero si os digo Meituan, ¿sabéis qué es Meituan? No. ¿Por qué? Porque es un mercado cerrado. Pero el mercado chino, Meituan, es una tecnológica que en un montón de sectores, una especie de Google en China, pero no es solo Google, efectivamente hace hasta el punto final, que es el servicio a domicilio. Entonces, es amarilla como Glovo, es como si fuera de Google a Glovo. Y ahí sí hay una cantidad de intereses de dinero que circula, que a ver tú, no, esta es la cuenta de Meituan, no la conozco, pero ahí podríamos hablar de rentabilidad o en la actividad económica. Hay que, obviamente, hay que seguir separando la parte financiera de la económica, pero Meituan hace lo que hace Europa entera con todas como número de servicios a domicilios, tienen números que son iguales a Europa entera, en China, pero nadie la conoce. Bueno, sí. Bueno, en nuestro caso es más... Es distinto. Es distinto porque normalmente hay que decir y poner en bueno, y que todo el mundo lo sepa, ¿no? El sector inmobiliario, el sector hotelero, nunca entró en crisis, ni siquiera en el 2008. El sector inmobiliario sí que entró en crisis, ¿no? Es que ahora me ha salido el sector inmobiliario porque estaba pensando en ellos. Y hay que recalcar y recordar que cuando todo el mundo estaba en crisis, la hotelería en sí, solamente generaba ganancias, ¿no? Es más, antes de la pandemia, en el año 2019, en el mes de diciembre, se llegó a batir el récord, ¿no?, que habían tenido en ganancias. Entonces, durante todo este tiempo podemos decir que lo que se generó de ganancias, lo que hizo todo el sector hotelero en el año que viene la pandemia 2020, ponen las manos al cielo y dicen que no tenían dinero. Entonces, lo digo de esta manera porque si cierran un año con unas ganancias extraordinarias, ¿cómo puede ser que no puedan aguantar como empresa, ¿no?, el tema de la pandemia? Esto es lo que se llega a ver y lo que sale por las noticias, ¿no? Hay que pensar que ellos calculan sus ganancias de acuerdo a lo que generaron el año anterior. O sea, calculan sus ganancias, sus pérdidas, de acuerdo a lo que generaron y ganaron el año anterior, ¿no? Yo creo que todos los años no pueden ser iguales ni tampoco pueden ser como ha venido hasta ahora siendo, porque ahí es cuando se llega a las ganancias indiscriminadas abusando de los trabajadores, ¿no? Un hotel cerrado genera gastos, porque sí, eso es verdad, un hotel cerrado genera sus gastos como una casa, que en casa, ¿no?, que si tú no estás allí, estás en otro sitio, lo que sea, tienes que seguir pagando tus facturas. En los hoteles es lo mismo, pero si recibes ayudas, porque se han recibido ayudas, han sido los más beneficiados, creo yo, durante toda esta pandemia, tú no puedes afirmar, creo, ¿no?, o sacar tus pérdidas de acuerdo a las ganancias que obtuviste el año anterior. Yo creo que, yo no llevo el tema administrativo ni nada de esto, pero sus pérdidas no pueden estar sopesadas en base a lo que ganaron el año anterior, porque no es real. Cuando tienes un negocio, ¿no?, tú generas, tú miras administrativamente lo que ganas cada mes, ¿vale? Pero jamás hacemos una comparación con lo que ganaste el año anterior, porque cada año es distinto. Lo que sí te cuidas es de que tengas unas ganancias y que, aunque esté evidentemente no sea igual cada año, pero que tú puedas seguir adelante, ¿vale? Aquí este sector ha estado mal acostumbrado a superar esas ganancias y esas ganancias, sobre todo, ¿no?, mirar que se gane aún más, a costa de cualquier cosa, a costa del trabajador y de lo que sea. O sea, han pasado por encima. Este concepto se tiene que cambiar, porque no podemos decir que tenemos miles y miles de pérdida cuando en realidad tú lo único que estás recibiendo son ayudas y que tu hotel cerrado no está generando una pérdida. ¿Por qué? Porque se te están pagando las facturas, te están ayudando con los trabajadores, entonces no puedes decir que has tenido pérdida. Quiere que no tengas ganancias. Está bien, no tienes ganancias. Y un negocio que no obtiene ganancias no es productivo, no es rentable. Esto sí. Que me digas esto, perfecto. Pero aún fíjate, en cuanto se ha podido en estos meses reactivar, se ha reactivado de una manera que no pensaban. Entonces, ¿se puede decir realmente que este sector es uno de los más afectados? Pienso que no. Los más afectados y las más afectadas han sido todas las trabajadores que se han quedado en la calle a raíz de la pandemia. Y esto no se dice, la gran palabra que tiene nuestro presidente, es decir, no dejamos a nadie atrás. Sin embargo, dejaron a 17.000, más de 17.000 compañeras en la puñetera calle, y que una tú puedas cobrar el ERTE después de 5 y 6 meses es tremendo. ¿De qué se vive, no? Bueno, me he pasado un poco para esto, pero yo quería recalcar sobre todo que en nuestro caso los hoteles, bueno, y la mayoría de negocios miden sus ganancias a través o en base a lo que le ganaron años anteriores, pero nunca miden de acuerdo a las ayudas que están recibiendo, porque eso no lo dicen, no lo hablan. Y esto es lo que se tiene que explicar, ¿no? Y dar a conocer, porque no es, pobre sector, como con esta reforma laboral que lo único que dicen que no es buena para ellos. ¿Creen ustedes que si no fuera buena para ellos hubieran estado de acuerdo todos así de tan fácil? Pues no. ¿Y qué tenemos? Yo no sé si alguien es de UGT o Comisiones Obreras, pero es que a nosotras no nos ayudaron, al contrario, cada vez que intentamos salvar una valla, ellos están detrás para evitar que nosotras la saltemos. Y nosotras tenemos que pegar empujones, valga la palabra, ¿no? Empujones para poder salir adelante. Y entonces esto es una pequeña aclaración que quería decir, ¿no? En nuestro sector. En cuanto a cómo ayudar, que era lo que se me había quedado en el tintero, cómo ayudar, cómo pueden ayudar las personas, la sociedad, a que, por ejemplo, podamos tirar adelante con nuestra aplicación, ¿no? Por ejemplo, preguntando en los hoteles donde se van a alojar si el personal está contratado directamente o es subcontratado, ¿no? Es muy fácil. ¿Tenéis a las camareras en plantilla? ¿Tenéis el personal en plantilla? Y esto es fácil, porque cuando te alojas, simplemente escoger a la camarera y preguntarle, ¿y por qué empresa trabajas? Y la camarera evidentemente te dirá, mira, trabajo para tal empresa, para tal, para acá. Y te dice, ¿por qué? Porque parece mentira, pero cuando un turista X, alguien que se aloja y viene y te pregunta, es como si se interesaran por ti, por tu condición humana, ¿no? Que normalmente no se nos ve en los hoteles, ¿no? Y esto es único, porque cuando nosotras nos hemos hecho públicas, por decirte algo, hemos visto el cambio en varios años, ¿no? Y hay muchos huéspedes que vienen y nos preguntan, ¿estás bien? Vienen y nos obsequian dulces o nos obsequian algo y nos dicen, conocemos a las Kelly, ¿sabes? O sea, porque dan por hecho que todas las camareras de piso pertenecen, ¿no?, al sindicato. Y bueno, pues de esta manera pueden ayudar, y dando también a través de las redes, pidiendo y exigiendo un sello de calidad que esté vigilado por nosotras, ¿no? También esto es una manera enorme, porque se hace presión, y con presión se puede tirar más adelante, ¿no? Como todas las empresas y como todos los comienzos, mejor dicho, como todos los comienzos, es difícil y duro, pero no imposible. Pues estaba Reu ahora. Una cosa también recordaros, Arce, por la pregunta que hacías, el texto que estaba en la carpeta para esta sesión, bueno, uno de ellos, de Michelle Fair, de los investidos, también hablaba de esta aparente contradicción, ¿no?, de la bancarrota de las empresas de la plataforma del capitalismo digital, ¿no?, y te daba alguna explicación también que yo creo que era interesante. Rebu. Bueno, primero gracias a las dos por no rendiros, ¿vale?, por plantarle cara a este sistema capitalista y por intentar tener trabajos dignos, que no es poco, a la pájara, gracias por usar el software libre. No me entretengo mucho contigo porque veo que Dreamer ha pedido la palabra y somos las del software libre, pero gracias. Ya estamos rulando vuestra página para que todo el mundo conozca que hay otra manera de pedir comida a casa. Además tenéis comida vegana, que eso también os da puntos. Y a las que les preguntaros, ¿podemos ser socias de vuestro sindicato aunque no seamos trabajadoras del gremio? Quiero decir, puestos a participar de un sindicato, prefiero uno que está peleando por la dignidad de la vida y no por los maestrín que hace mucho ya que no les pago cuota, mucho, mucho. Pero ¿podemos ser socias de vuestro sindicato? Gracias y no rindáis. Mira, Rebu, muchísimas gracias, pero es algo de lo que todavía no podemos, ¿no? O sea, no se puede ser socia del sindicato mientras no seas del sector. Nosotras nacimos como asociación, creamos el nombre, juntamos las palabras por aquí y por allá y en resumidas cuentas utilizamos el Kelly, ¿no? Que limpia. Entonces, éramos solamente nosotras en ese momento las que nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando y también a través de las reuniones que tuvimos nos dimos cuenta que esto iba a llegar a todos los sitios en la sociedad y intentamos pues de esa manera dar voces para que la sociedad se diera cuenta y pudiera salir, ¿no? Y evitar esto, pero que vemos que a la larga ha podido más los malos empresarios que han hecho de esto pues que sea algo terrible, ¿no? Te digo todo esto porque éramos muy poquitas cuando nacimos, luego ya nos hemos convertido en sindicato, encima tenemos que soportar que estamos vetadas, que estamos en listas negras y no tenemos persona suficiente como para que nos gestione o nos lleve, ¿no? el sindicato. Lo hacemos nosotras, ya te digo, sacando tiempo de donde no tenemos y agrandarlo sería para nosotras imposible de llevar. Imposible, porque uno, que no tenemos los conocimientos necesarios, pero bueno, que eso tampoco sería un problema porque bueno, nos pondríamos en el asunto y a estudiar, ¿no? Como lo hemos hecho con las leyes, con los convenios y todo esto, pero sí que sería difícil administrativamente y a nivel de mails, ¿no? Mira, yo parto de esto, mira, tenemos un grupo de trabajo. Y este grupo de trabajo pues intenta todo lo posible a llegar, pero hay cosas que se nos pasan, ¿no? He estado, te hago una, por ejemplo, una aclaración. Yo he estado incomunicada prácticamente enero y febrero. Y he tenido COVID, se me perdió el móvil, no tenía acceso, bueno, no tengo todavía el acceso a redes hasta finales de marzo, que no me lo arregla no me lo arreglan. Y ha sido tremendo. Porque claro, la carga de trabajo que yo llevaba no lo podían asumir el resto de mis compañeras, ¿sabes? Entonces, por mucho que han podido, entonces, tengo a mi compañera que se llama Miriam, que me dice, es que no puedo más, sin embargo la ves trabajando y después del trabajo la ves que está mirando una cosa, mirando otra y dices, ostras, y te sabe fatal, ¿no? Entonces, por eso es que no nos podemos expandir. Vale, pues si necesitáis manos para lo que necesitéis, que no tiene por qué ser hacerme socia, pero si necesitáis manos para lo que necesitéis, pedirle a la compa el correo, que le doy permiso para que os lo dé, y para cualquier cosa que necesitéis. Muchísimas gracias. Yo quiero decir también de que nosotras no recibimos subvenciones, no recibimos absolutamente nada del gobierno, nada, porque queremos tener esa transparencia y llegar a todas las personas, ¿no? O sea, no queremos que nadie nos coaccione y por eso, bueno, no tenemos ni local propio, ¿no? no tenemos, pero sí que a través de una asociación estamos en San Martí, en Cali Sidrez, y allí pues, nos han cedido un espacio en donde podemos reunirnos los viernes por la tarde, ¿no? Entonces, en cuanto salimos del trabajo, pues vamos directamente allí hasta las 9, que cierran. Hablaba de esto por si algún día quieren ir a visitarnos, estamos en Cali Sidrez, y para lo que queráis. ¿sabes? Para lo que queráis. Pues nada, luego os paso el contacto, ya no hay que despreciar esta voluntaria que ha salido aquí, Vania. Dreamer. Bueno, lo mismo, muchas gracias a las dos por el curro que hacéis. Yo tenía como varias preguntas pequeñitas, espero que no, o sea, que son fáciles de responder, aunque sean varias. Si me paso alguno, me lo decís y está. Por la parte así de como digitalización, por la parte de Vania, no me ha quedado claro si hay una especie de aplicación o alguna plataforma digital orientada, o sea, y si existe, ¿a quién está orientada? Porque he hablado mucho de locales y de hoteles, pero no así como para uso de gente, o sea, de gente para limpiar su casa, yo qué sé. O sea, más en plata, más como relacionándolo un poquito con lo de la pájara, pues una aplicación para poder contratar a la gente de una forma ética y tal, si existía algo así, si tenías plan o es que no lo he entendido bien. A ver, nosotras estamos creando una plataforma que es una central de reservas que de momento tiene como nombre Mundo Limpio, ¿vale? A la vez se está también creando una aplicación que va a ir en los móviles y a través de la cual pues podrán contactar con nosotros. De momento todavía no la hemos inaugurado porque no está acabada. Cuesta, como dijo Martino, cuesta de hacer, es lenta y nosotras vamos detrás intentando pues que se vaya avanzando todo lo que se pueda, ¿no? A todo esto pues súmale que tenemos que mirar que nadie esté subcontratado, o sea, porque hay muchas empresas así y no las queremos. Entonces, eso también retrasa nuestro trabajo, que nosotras queremos lo más pronto posible en este año abrirla y sí, contará con una relación de hoteles que son los que han contactado con nosotras tanto en ciudad como en el mundo rural y que trabajaremos de una manera pues más consensuada, ¿no? Consensuada y en donde se respete todo esto. Por eso decíamos de que aquí en estos hoteles sí que tendrán el sello de calidad que promovimos y que fue aprobado en el Parlamento catalán. Entonces, en noviembre del 2018 fue aprobado, por si quieres mirarlo, y sobre todo esto ya tendría que bastar para demostrar que en ese hotel se respetan los derechos laborales. Para esto, para medir y para mirar y que se cumpla, nosotras mismas somos las únicas que podemos decir si en ese hotel se cumplen o no o los derechos, ¿no? Y por lo tanto se tendrán que crear allí las secciones sindicales del sindicato, que es la única manera de momento de regular y de mirar que todo se cumpla. Por eso muchas veces nos han pedido hoteles en los que se puedan alojar y en donde se respeten los derechos laborales. Y cuando nosotras hemos estado buscando los hoteles, resulta que la mayoría tiene la plantilla externalizada y los pequeñitos que tenían, las tenían contratadas, pues en vez de tener contratadas al personal que necesitaba, pues tenía una o dos, que las pobres estaban allí todo el día. Entonces, no, por ética y porque conocemos cómo es este sector y cómo es el trabajo de duro, no podíamos ni podemos decir, puedes alojarte en este hotel, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en uno tienes tropocientas habitaciones y en el otro eres todista, o sea. Y ahora, en la actualidad, con el tema de la pandemia que todo el mundo se está aprovechando, pues ahora somos más que todistas, ahora somos hasta manitas, ¿sabes? Entonces, esto tampoco se puede evitar en estos grandes hoteles o pequeños hoteles o familiares. ¿Por qué? Porque de seguida, como estás externalizada, te echan. Entonces, por eso decía que una manera de apoyarnos es que cuando te vayas a alojar preguntes si en ese hotel tienen externalizadas a las trabajadoras, ¿no? Aquí en Barcelona hay muy poquitos, con mucha carga de trabajo, pero los cuentas con los dedos de la mano, ¿sabes? O sea, bueno, esto es lo que la realidad en la que estamos viviendo, pero esperamos que durante este año podamos decir, bueno, vamos a hacer la inauguración de la plataforma y de la aplicación en los móviles y vamos a inaugurarlo con bombos y platillos, ¿no? Que esperamos que vaya todo bien. Y serán invitados todos, porque todos están invitados para esto. Porque será una gran alegría poder decir está terminada, está acabada y podemos tirar adelante. Vale, porque esto lo quiero relacionar con la siguiente pregunta, que era que bueno, en el caso de ciclo, ¿cómo se llama el nombre? Ciclo, CopCycle, CopCycle. Eso, perdón, Ciclo es otra cosa. CopCycle sí que he visto que tienen lo que es el código de estas aplicaciones, está en GitHub, pero no sé si aceptan contribuciones externas de gente que no forme parte del colectivo. Y en el caso Mania de las Kellys, quería preguntar también si, si este desarrollo de esta plataforma se está haciendo en abierto, con software libre, que no sé si lo conoces, para que gente externa pues eso, pueda contribuir a la mejora y que con su tiempo libre, sin más, o sea, puedan pues eso, contribuir, o sea, sí, eso. Y esta pregunta va para los dos por eso, porque sé que en GitHub, o sea, a veces el código es abierto, pero no se aceptan contribuciones externas y pues eso. Esa es la. Sí, sí, sí, se aceptan. Se puede también escribir previamente a los contactos de GovCycle. Sí, la intención, además de lo que se quiere aportar, añadir al código, es más o menos importante, ¿no? Porque la CopCycle está pensado como con una, el utilizo de la plataforma, del software, con fines comerciales, está vinculado a una licencia, ¿no? Entonces, tú entras, por eso también el tema de la federación, tú entras a ser parte como cooperativa, reparte la federación y si respecta los valores establecidos, entonces puedes utilizar para tu uso propio, se crea una instancia a nivel local, para tu uso propio y comercial, puedes utilizar el software con todo su. Es una plataforma, aplicación completa, desde los restaurantes, los repartidores, luego la gestión está en manos de la cooperativa, su instancia local, ¿no? Y esa es la parte de acuerdo entre entidades, ¿no? CopCycle como una entidad y las cooperativas como otra. Pero a nivel individual, también el código se puede acceder, utilizarlo para otros proyectos o para tomar inspiración y se puede aportar efectivamente, como dices tú, a través de GitHub y en el momento que se quiere dar una mano más amplia, directamente escribir a los contactos que hay en la página de CopCycle. La estructura también de CopCycle, al final, en este momento son tres personas que están pagadas, ¿no? A través de la contribución de las cooperativas y de subvenciones o lo que se ha logrado conseguir a través de algunos años, pero es un programador senior, otro programador de apoyo y un coordinador general. Ahora se está estructurando un poco más para tener otras funciones porque el número de cooperativas que se han añadido y el trabajo a nivel de entre cooperativas ha aumentado. Así que más o menos para dar la idea del funcionamiento de CopCycle y cómo poder aportar. Bueno, a mí me parece interesantísimo lo que acaban de decir, porque no tenía ni idea que se pudiera hacer. Me parece que voy a tener que hablar con Martino porque para que nos dé un poco más de, para que me dé y nos dé un poco más de visión y que puedan aportar también pues gente que de buen ánimo, pues todas aportaciones que puedan enriquecer, ¿no?, el desarrollo y el buen funcionamiento de esta central de reservas. Mañana, por ejemplo, es un día que tenemos una reunión con, bueno, las que llevan, porque son mujeres, las que llevan este tema de la central de reservas. Y mira, me ha parecido muy importante esto del software, del código externo, ¿no? Que es una manera también de que se pueda apoyar y se pueda avanzar más rápidamente. Mientras más ideas buenas hayan, pues muchísimo mejor. No sabía esto. Yo, aunque tengo, voy a cumplir 55 años, soy de las personas que no llevó en el colegio el tema, este tema, ¿no?, de los ordenadores y tal, todo esto de tecnología, pues fue aparte. Yo soy más papel y lápiz y bueno, he tenido que aprender durante en este tiempo y bueno, es nuevo, pero es que me parece interesantísimo. Me parece interesantísimo. Yo no sé si Martino, luego puedo llamarlo, bueno, no hoy, pero mañana, para poder, y si él tiene tiempo, para poder extraerle un poco de su conocimiento, ¿no? Porque yo estoy a nivel cero en este tema y así me pueda también abrir el campo. Y mira, esta pregunta ha sido muy interesante y me lo he apuntado ahí, mira, me lo he apuntado aquí. Enorme. Quería hacer una puntualización, igual es creo un poco importante en el sentido de que no todo se puede hacer, como no se puede ser coherentes en todos aspectos, no todo es perfecto, ¿no? La plataforma está, el código es abierto y hay la licencia, hay que respetar el valor, es perfecto, pero para el funcionamiento dentro de circuitos o dinámicas que utilizamos todo el mundo, hay que ceder algunos compromisos. Para dar unas pistas, el compromiso en particular, una plataforma así se vincula a otras que existen para servicios normales y corrientes. Uno, por ejemplo, es la geolocalización, ¿no? Tú pides a través de nuestra aplicación, dentro de nuestra instancia de Madrid, dentro de CopCycle, tienes que poner un lugar donde, un lugar donde, donde recibes la comida, ¿no? Y ese servicio, incluso lo hemos intentado hacer a través de OpenStreetMap, que es la alternativa. No se puede hacer directamente OpenStreetMap, se tiene que hacer a través de otra plataforma empresa, pero para ser coherente no lo hemos podido hacer porque convirtiéndose CopCycle en un servicio internacional, la plataforma con quien interactuábamos, funcionábamos bien en un país y no en otro. Y al final hemos tenido que volver a utilizar Google Maps. Lo mismo para toda la parte de pagos. Hay que utilizar plataformas que acepten tarjetas y otro sistema de pagos. Entonces, la base, digamos, la tenemos y la aguantamos y queremos, y es difícil porque efectivamente son solo dos personas y hay que seguir todas las necesidades desde las pequeñas a las macros, a nivel internacional. Con todo, luego las aportaciones desde los pequeños proyectos. Obviamente, si hay alguien que puede ayudar a aportar a nivel de soluciones digitales o de código, se puede hacer desde la misma cooperativa. O la experiencia es lo que trae y perfecciona la herramienta tecnológica, el uso y los problemas que se pueden notar a través de su utilización, ¿no? Pero luego, definitivamente, hay que decirlo, no se puede ser alternativos en todo. Hay, lamentablemente, que pasar a través de algunos sistemas que son, que pueden ser, antes decía que a veces no somos coherentes o contradictorios. No puede gustar o no Google, puede gustar porque es cómodo, no puede gustar porque es abusivo, como las otras plataformas que mencionaba antes, pero a veces hay, lamentablemente, hay que pasar por eso. Claro, no, y además si sois poca gente, no tenéis tiempo para probar las cosas en condiciones, pues al final es normal ir a las soluciones que están hechas para ser más fáciles, ¿no? O sea, yo no soy programador, pero he programado un poquillo y he hecho otras cosas, pero eso. Y lo que quería, o sea, esto que has comentado, quería hacer la última pregunta. Yo sigo preguntando, porque además no había preguntado, ha levantado la mano, pero era una última pregunta. Pero antes de eso, como sugerencia, si por la parte de las que os planteáis hacerlo libre y también para se me olvidó el nombre, CopCycle, ayuda mucho si se busca la participación externa, el tener un listado de cosas que se necesitan hacer. O sea, tareas como definidas y tal, porque así es más fácil como que no sea obligatoria ese contacto, que está bien, ¿no? O sea, que le pones en contacto. Pero no sé, o sea, yo pienso en proyectos que he conocido que han salido del software libre sin financiación ninguna, y igual se han hecho, sin ninguna empresa detrás y tal, se han hecho muy conocidas. Y una de las cosas que han hecho después de eso, el tema de tener un roadmap, un camino a seguir muy claro y tener las tareas que, o las implementaciones o funcionalidades que les interesan muy claras. Y eso como un comentario. Y lo último que has dicho, que me ha llamado la atención, que quería preguntar desde el principio, que es qué significa que federe CopCycle. O sea, la pájara, o sea, ¿qué es lo que significa que federe CopCycle? O sea, la pájara, por ejemplo, ¿se relaciona con otras operativas que usen CopCycle por detrás? No he entendido. ¿Qué significa que? Ceder CopCycle. Federal, F. De la federación. Sí. O sea, en este contexto, ¿qué significa federar? O sea, ¿qué relación, o sea, todos los softwares, o sea, todas las implementaciones como la pájaro tal, se relacionan entre sí de alguna forma usando CopCycle? Sí, en el sentido, bueno, CopCycle como una madre, ¿no? simplemente para el uso de la plataforma, tienes que entrar en la federación de CopCycle. Y para entrar en la federación de CopCycle, tiene que respetar unos factores mínimos, ¿no? Luego, accedes a toda otra serie de herramientas que pueden no ser directamente utilizables a nivel comercial, como el marketplace de CopCycle, para la venta. Que luego lo gestionas tú con los restaurantes, las tiendas que quieres tú, ¿no? Y si no, otras formas sobre todo de comunicación. Y un poco de contexto lo que decía ahora de la sugerencia de la roadmap, GitHub lo utilizamos también para, como forma de comunicación, para decir: hay esta idea o este problema, un bug o una nueva idea que hay que prestar atención porque hay una exigencia que viene desde una de las cooperativas, ¿no? Luego, el hecho efectivamente que estamos intentando estructurarnos más como CopCycle, No como la pájara. La pájara es proyecto de Madrid, tiene su dinámica, su funcionamiento interno específico de la cooperativa de la pájara de Madrid. Y luego hay la federación, que es la suma, ¿no?, de todas las pequeñas cooperativas, donde una vez al año se hace una asamblea general o desde el comité y la coordinación que maneja la asociación de CoopCycle, porque todavía es una asociación, no es una empresa, no es ni una cooperativa de cooperativas, ni nada, solo simplemente una asociación. Se decide, la estructura más que se está haciendo es cómo dar prioridad a todas los aportes que vienen de los aportes, o cómo dar prioridad a los problemas que vienen de las cooperativas. Y hay una forma de decirlo, que es el mismo GitHub, o una forma de hablar entre nosotros, como que se pueden crear más canales, yo con la cooperativa de Madrid, con la cooperativa de Grenoble, etcétera, o dentro de grupos que pueden ser como a nivel de territorial, nacionales, cómo crear sinergias o cómo compartir otras cosas, pues puede necesitar documentos para terminar de constituir la cooperativa en Granada, por decir, que otro han hecho este camino, y dice, mira, necesitas eso, hazlo lo antes posible porque es importante, te decimos cómo lo hemos hecho, quién contratar, etc. Son estas las otras herramientas a nivel de federación, que puede ser simplemente compartir conocimiento también, y es lo de lo más valioso, creemos. Me parece muy interesante esta parte, porque ha sido una forma, sin querer, queriendo, es como que al tener ciertos servicios privativos obligáis a que se acepte cierto manifiesto y cierta ética a la hora de crear de crear un colectivo, una plataforma que use vuestro software. Es interesante. No sé si hay más preguntas. Vicente, Flavia, Martín, antes de terminar. Si os animáis. Bueno, de todas maneras, sí que veo luego, bueno, os pongo en contacto al menos a través del email, ¿no? Para ver si algunas colaboraciones pueden surgir de aquí. Porque igual que en CoopCycle, ¿no?, ahí van surgiendo muchas iniciativas de repartidores en diferentes países. Y yo creo que con respecto a las camareras de piso, no, Vania, hay muchísimos grupos, tanto en Cataluña como en el resto del Estado, desde luego en Europa. Y una herramienta, ¿no?, común, que luego además hay que mantenerla, que puede mejorar, que luego cada grupo, ¿no?, puede adaptar, ¿no?, a su territorio, pero también a sus propias prácticas colectivas, ¿no?, que siempre una se organiza con quienes está, pues sería bastante, bastante útil. Si no hay más preguntas, no sé si Rosu, que es que alguna gente ya nos veo, las caras. Yo, bueno, realmente estaba aquí con la cámara apagada a ver si no me salía otra vez, porque me está echando la tecnología y no está de mi parte. Y realmente alguna de las cosas que ya ha surgido, pero si queréis darnos una última idea, es de cómo pensáis que puede generarse alguna forma de colaboración con los propios usuarios del servicio. Es decir, entendemos que estáis buscando crear un modelo de negocio y de crecimiento totalmente distinto a las plataformas de las que queréis huir, ¿no? Y de alguna forma hay ese compromiso por parte de los usuarios de entender que el servicio es diferente y va a funcionar de una manera distinta. Entonces, bueno, ¿qué pensáis que podría un poco, aparte de las cosas que ya habéis dicho, así como una última reflexión alrededor de esto que pueda relacionarse con el compromiso de los usuarios del servicio? ¿Voy yo, Vani? Seguramente nunca es descontado o poco decirlo, la cuestión de sensibilizar el consumidor, todas somos consumidoras, es un campo difícil, pero importantísimo, ¿no? Saber lo que está detrás de un proyecto y por qué, por ejemplo, intentar entender por qué hay ciertas tarifas, por ejemplo, eso sigue siendo importante. Por eso también sigo diciendo que de toda esa dinámica son lentas, porque y han empezado con las alternativas o con las protestas o con el boicot de mi sector, obviamente, de las plataformas digitales, ha empezado una especie de batalla cultural. Algo que puede ser como ya en parte asumida por tipo de consumo que conocemos como el ecológico, ¿no? ¿Quién decide o quién puede permitírselo comprar, usar su dinero para consumir ecológico porque decide respetar ciertos valores y obviamente porque puede, ¿no? Entonces, esto como que ya es algo que lo tenemos desde 20 años y lo hemos ido asumiendo y entrado en nuestras capacidades o posibilidades de decisión sobre el consumo. Uh-huh. Algo como el servicio a domicilio Fair Trade no nos suena todavía, ¿no? Pero debería ya existir, ¿no? Porque si os digo que un servicio a domicilio para que te llegue una pizza debería costar de 10 euros, entonces, oh Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿Me cuesta 10 euros la pizza? ¿Cómo puede ser que me cueste 10 euros el envío? No lo sabe. Sí, no se sabe por qué, desde cuándo ha empezado con otras comparaciones como Amazon y otros, todo el e-commerce. El servicio de envío se ha desvaluado, muchas veces gratis, hay descuento por aquí, descuento por allá. La primera cosa que dice, oferta dos pizzas y servicio de domicilio gratis, pero detrás, ¿no?, están dinámicas que no he comentado antes, pero que es importante subrayarlas, ¿no? En ese caso hay una plataforma que chupa a veces casi la mitad del precio de la pizza y entonces te dice, bueno, el servicio de domicilio Glovo 1,50 euros, tú te acostumbras a eso, ¿no? Eso es en primera línea. Luego siempre hay las capacidades de abajo y en masa de poder difundir los proyectos alternativos, tener el boca a boca funciona siempre y es lo más importante, más que poner una foto en Instagram para mí. Y bueno, la verdad es que otras formas pueden ser más complejas y yo me quedaría en esta. Estupendo. Vale, pues yo estoy de acuerdo con Martino también, ¿no? Pero la guerra que hay contra estas pequeñas plataformas que intentan salir adelante con el cobro por su trabajo, ¿no? Pienso que se mejoraría muchísimo si el nivel de vida también mejora, ¿no? En los trabajadores en general. Muchas veces miran el tema este del ahorro, entre comillas, o que no te cobran, o del euro 50 o de los 2 euros, ¿Por qué? Porque no tienes, ¿no? Llegas a casa, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, llegas a casa, estás muy cansado, no tienes nada absolutamente para comer y te miras algo. Te buscas lo más barato que haya y dices, ostras, estoy muy cansada para salir a comprarlo, ¿vale? ¿Y qué buscas cuando miras, no? Y dices, bueno, alguien que no me cobre tanto. Miras y dices, bueno, pues vas a lo más barato, ¿pero por qué? Porque tu nivel económico tampoco te da, ¿no? Y eso, si lo miramos muchísimo, los jóvenes, los más jóvenes, son los que más consumen en este aspecto, ¿no? Buscan, claro, es que el nivel de vida que tienen, ganan muy poco y ya se basan en prácticamente en lo que te dan gratis, ¿no? Que luego tiene todo lo de detrás que ha dicho Martino. Por eso mismo, ¿no? Por ejemplo, la plataforma que nosotras estamos intentando sacar adelante se basa en la mejora, de este nivel de vida de las trabajadoras. Evidentemente, nosotras estamos buscando una plataforma, estamos intentando crear una plataforma como la que hay ahora en el sector, ¿no? Pero que no va a funcionar igual, no funcionará igual de esta manera. Evidentemente, miraremos la mejor manera posible para que este nivel económico repercuta, ¿no? Repercuta en las trabajadoras, ¿no? Lo que no ha hecho el sector hostelero, que tenía que haber hecho de todas esas ganancias, intentar dar un plus o lo que sea, mejorar el nivel de vida de todos sus trabajadores, pues esto es lo que intentaremos nosotras mejorar. Sí, es cierto de que todo va de acuerdo a lo que vas escuchando y a la explosión de... que ves por la tele, ¿no? Y también los que van con la tecnología te salta Amazon. Yo, por ejemplo, aquí cuando escucho YouTube o miro algo, de inmediato me sale Amazon, música, no sé qué y tal. Y digo, ostras, tanta cosa que va saliendo, pues te avasalla y de todas maneras en tu cerebro se queda eso. Creando pues de alguna manera algo que no es real y que no es cierto, ¿no? Como por ejemplo el que tú pidas y pienses que bueno, que prácticamente te están regalando las cosas por nada, ¿no? Y no es así. Hay que pensar y concientizar a las personas de que siempre hay algo detrás y que a la larga va a influir. Y va a influir negativamente en su trabajo y en el buen trabajo que pueda encontrar, que en la actualidad pues, no hay, ¿no? Y que la mayoría de jóvenes están ganando pues, sueldos miserables, ¿no? Porque en esto se basa la explotación. Y... Una cosita que quería yo recalcar era que la base en la que nosotras partimos para dar ese cambio es si hay grandes plataformas que generan unas ganancias tremendas y que no repercute en los trabajadores, pues nosotras intentaremos que esto sí que se vea y que pueda repercutir de alguna manera cambiando la sociedad y cambiando pues, todo este tema de mentalidad positivamente, ¿no? Entonces aquí se verá el cambio en el sentido económico, en el sentido social, porque la sociedad cambiará y yo no sé si políticamente, bueno, políticamente ahora en la actualidad, pues mira, vamos nosotras diciendo lo que queremos, pero en el futuro yo no sé si esta repercusión política también se verá, ¿no? A más grandes rasgos, ¿no? No lo sé. Solo estamos pensando en que nosotras intentaremos cambiar esta sociedad y colaborar en este cambio y que bueno, pues intentaremos buscar apoyos, más apoyos todavía de los que tenemos. Estupendo. Perdonad, gracias. Yo tengo que decir a los dos y yo creo que queda ratificada, ¿no? la idea que a lo largo también de todo el curso ha ido saliendo, ¿no? De cómo ese solucionismo tecnológico, pues realmente, pues cuando se habla de la nube, realmente se habla de una desmaterialización que no es así, y cuando se habla pues de esa eficiencia, al final, pues lo que repercute es en los derechos sociales, ¿no?, de las personas, y que realmente pues es muy problemático y hay que tenerlo en cuenta. Nada, muchísimas gracias a los dos. Ya, Marisa, si quieres, cerramos, ¿no? Martino, ¿iba a decir algo? ¿Puede ser? Sí, que tengo que desconectarme porque a las 9 tengo que dejar pasar, vale, a mi compañera que tiene una reunión. Muchísimas gracias, Vania, Martino, por todo lo que nos habéis contado, por vuestra lucha. Y bueno, seguimos ahí colaborando a ver qué se va cambiando entre todas. Decir al resto también de que estáis aquí, que aunque se termine la sesión con personas introductoras, la semana que viene tenemos la sesión de conclusiones, que le hemos llamado, pero vamos, Rosu y Marga y yo le damos muchísima importancia a este último encuentro online, porque aparte de compartir, ¿no?, reflexiones y cosas que nos han surgido y suscitado las diferentes sesiones, nos gustaría ver si se nos ocurre alguna cosilla más, más allá del curso, ¿no?, que era un poquito casi como una entrada para seguir quizá viajando un ticket, para seguir teniendo otra estación más adelante, pero no sabemos cuál. Pero bueno, para propuestas, reflexiones que nos ha surgido a lo largo del curso, lo que se nos ocurra, nos parece bastante importante, nos apetece mogollón, vamos, tenemos muchas ganas de ese último encuentro. Así que animaos a venir. Gracias, Vania, Martino, chao. Chao.